ebria, devastada. ¿Te sientes identificado? Es momento de sintonizar la cosecha, porque eres parte de aquí, no tú. Estamos en una nueva emisión de La Cosecha. Hoy es lunes, inicio de semana, y estamos muy contentos de estar otra vez más con ustedes. Hola, ¿cómo están? Ya aquí regresé después de mi colitis nerviosa. Ay, sí, porque ya está ausente. Sí, he estado muy ausente, disculpen ustedes, pero ya estoy aquí. Bueno, yo soy Rosy. Y pues ya, una emisión más aquí de La Cosecha. Hoy es lunes de cosecha, hoy toca. Y pues vamos a ver qué. Esperemos les guste, y estamos aquí también con Clau. ¿Cómo estás, Clau? Ay, es... Perdón, ¿eh? Perdón. Escúchenlo, ¿se escuchan bien? No, es cierto. No, yo no puedo. Bueno, tenemos aquí unos problemitas técnicos con Clau, que tiene un micrófono medio raro y extraño. Pero bueno, hoy les vamos a empezar a hablar de un tema que nos conviene a las mujeres, porque bueno, esto es nuestro, aquí somos puras niñas, así que vamos a empezar a hablar sobre esto. Y nos puedes decir, ahora sí, Clau, ¿cómo estás? Ya, perdón, disculpen, es que estaba teniendo unos problemas técnicos aquí. Sí. Pero todo bien, todo muy bien. Pues muy contenta de estar otra vez con ustedes en una nueva emisión de La Cosecha. Y pues ya lunes, empezando una nueva semanita, entonces para andar con todo, empezarla con toda la actitud. Pues sí, bueno, el tema del día de hoy, como les mencionaba, es el... Discúlpenos, de verdad. Disculpenos, ¿qué? No sé qué está pasando. Yo... Es que, ¿saben qué? Estamos solas y no tenemos ahorita... Hasta que ahorita nos llegó a nuestro auxilio, Soria. Porque no sabíamos bien qué onda. Pero ya estamos aquí ya bien. Creo que ya todo está perfecto. Y el tema de hoy es el por qué los hombres no tienen cada cosa que somos las mujeres. Y el primer punto es... Bueno, vamos con el primer punto, que es algo como muy típico que todos los hombres se preguntan siempre y nunca encuentran la respuesta. Y es, ¿por qué vamos al baño juntas? Bueno, ¿por qué vamos de dos? Pues sí, ¿por qué sea? O sea, muchos hombres piensan que esto es porque simplemente nos gusta ir en conjuntito, pero no, o sea, la verdad es que nos gusta ir por el chisme. Sí, la verdad es que echamos chisme. Ah, es que también en este tema vamos a confesar, ¿no? Porque pasan estas situaciones. Para que los hombres entiendan por qué su novia se va al baño con toda su sexo de amigas. Sí. Sí. Bueno, otro punto también es, ¿por qué tardamos tanto en prepararnos para salir a algún lado? O sea, los hombres siempre dicen, ay, es que llevo una hora aquí, y todavía cuando nos dicen, ya vámonos, y nosotros así de, ¡ahí voy! Pero sí, la verdad es que nos tardamos mucho porque somos muy como tediosas en nuestro arreglo. Es que perfeccionistas, la verdad. Sí. Profesionistas. Es que voy a decir el secreto de todo esto. Yo acá declarando los secretos. Es porque simplemente nos probamos mil cosas y al final terminamos con la primera que nos probamos. Pero igual queremos ver qué onda, ¿no? Entonces nos tardamos por lo mismo que... Y que ahora este pantalón con esta blusa, ¿cómo se ve? Y que no, que falda, que mejor con esta. Entonces esa es la verdad. Por eso nos tardamos. No, aparte para hacerlo sufrir también. O sea, que queremos maquillarnos súper bien, hacernos el peinado, plancharnos el cabello, porque queremos que nos vean bonitas. O sea, el objetivo de nosotras y de que nos tardamos horas es que nos vean bonitas y que nos digan, ay, mi amor, te ves súper guapa, y vamos a salir para hacerte sentir bien, que te sientas perfectamente guapísima, y acabamos a presumir esas carnes. Claro que sí, está en la naturaleza de toda mujer ser perfeccionista y ser así como de, no, tengo que ser el centro de atención, por así decirlo. Pero sí, sí tenemos que ser así como, no, quiero que me vean a mí, quiero que mi novio diga, esa es mi vieja, esa es mi hembra, esa hembra es mía, te presumo. No, pues a ver, Rubí, tú cuéntanos algún otro secreto que tengamos por ahí. Es la necesidad de planearlo todo. Las mujeres siempre tienen esa necesidad de planear cualquier cosa, cualquier acontecimiento, que se van a poner, a qué hora van a salir. O sea, por ejemplo, yo en mi caso, yo por ejemplo le digo a mi pareja de que, oye, ¿quieres vos a venir a mi casa para tener yo el tiempo disponible? A mi pareja. De poder hacer las cosas. O sea, por ejemplo, Rubí te va a las 4, entonces yo a las 2 ya me estoy arreglando, me estoy bañando. Es que, ¿sabes qué? Eso es mi objetivo de planear las cosas. Eso es algo que no entienden los hombres, que nosotros planeamos las cosas desde hace mucho antes. No, es que ellos, ¿sabes qué? Tan fácil es de que me baño, me arreglo, me pongo perfume y ya. O sea, ellos no se mechan el cabello, ellos no se maquillan, o sea, no se hacen nada. Prácticamente se salen de bañar, igual se rasuran rápido y ya. Ellos en 40 minutos, media hora están listos. Menos, yo creo. O sea, pero no entienden. Quiero aclarar ese punto, que no entienden que de verdad nosotros planeamos las cosas y ellos después ya no salen con otras cosillas, ¿no? ¿Tienes otro punto que tengas que ofrecernos? Muy bien. ¿Por qué nos gusta que nos abran las puertas del carro? Bueno, a mí me encanta porque es caballerosidad. Sí, es caballerosidad. Nos gusta que también él muestre interés, así como que, ay, pues me voy a portar lindo con ella. Nos gusta que nos muestren, aparte de la caballerosidad, que nos quieren. Porque a veces nos sentimos así como de... Te quedas afuera de la puerta esperando a ver a qué hora, si el güey ya con el carro muy prendido, ¿no? Sí, es que ¿sabes qué? Lo que una como mujer es muy sentimental y me encantan los detalles. Le encantan los detalles, le encantan las flores, los chocolates, sí, cualquier cosa. Y el hombre es así como de, ay, ¿por qué? O sea, ¿por qué tengo que llevarle siempre flores o le tengo que abrir la puerta al carro? El detalle más mínimo a una mujer es así, ¿no? La vuelves loca, de verdad. Sí, la verdad que sí. Bueno, me comentan que no sé, escuchó como que muy bien el primero que dijimos, entonces lo voy a volver a repetir, que es, ¿por qué vamos nosotras las mujeres de 2 al baño? O de 3. O de 4. O de 4. O todo el sequito. O vamos toda la mesa. Bueno, hombres, escuchen y lo voy a volver a repetir. Es para echar el chisme. Qué bueno que no se escucharon primero. Repíteselo. Es para echar el chisme. Ya sé que estés así como que incómoda y ya, amiga, vamos al baño y ahí le dices, ay, me caí gordo. Este güey, ya me quiero ir. Ay. A la chinga. O ya dijo esto tal tipo, ya me quiero largar de aquí, estoy muy incómoda. Ya sé. Rubí, ¿algún otro punto? El maquillaje. Los hombres no entienden nada del maquillaje. Oye, mi amor, si me vi en la sombra, fuera la sombra. No saben nada, de verdad. No saben absolutamente nada. Oye, el delineado sí lo tengo. ¿Qué es eso? ¿Es de tus labios o qué? ¿Qué es eso? Bueno, sé de labios, pero no comprenden. Pero no saben absolutamente nada y de verdad no ven el interés que le ponemos en el maquillaje, lo que gastamos. O sea, se les hace absurdo el dinero que gastamos en maquillaje, pero es para vernos bonitas, para vernos lindas para ellos. Cosa que ellos no entienden y no van a entender nunca. Así es. Los hombres nunca entienden nada de nosotros. Sí, bueno, no escuchar, o sea, muy feminista, pero la verdad es que las mujeres sí tenemos un grado muy elevado más de inteligencia que los hombres. Exacto. Estamos de acuerdo en eso. No es porque estemos aquí tres viejas aquí sentadas hablando en estos micrófonos. No. Pero la verdad tiene razón Rosy, ¿eh? De verdad, las mujeres, y de verdad pónganse a analizarlo ustedes, hombres. Las mujeres podemos hacer miles de cosas a la vez y ustedes se cuatrapean, no pueden. Y una aquí maquillándose, manejando, hablando por teléfono, cuidando a niños, comiendo, haciendo todo lo posible para que todo esté bien. Muy bien. Bueno, pues entonces ahorita nos vamos a ir con nuestro primer corte y nos vamos a ir con esta canción de Go Go Dolls. Esto se llama Iris. Iris, diría mi amiga Nati. Iris. Y ahorita volvemos. No se muevan. Forever to touch you, 'cause I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go home right now. And all I could taste is this moment, and all I can breathe is your life. And sooner or later it's over. I just don't want to miss you tonight. And I don't want the world to see me. tears that ain't coming, all the moment of truth in your lies. When everything feels like the movies, yeah, you bleed just to know you're alive. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think they'd understand. When everything's made to be broken, I just want you to know. Estamos de regreso aquí en su programa La Cosecha, recuerden, todos los lunes en punto de la una. Y bueno, este tema tan controversial, ¿no? Tan genial. Ah, pero antes voy a mandar un saludito a mi amiga Daniela, que la quiero muchísimo y que todos los lunes me escucha. Y también a mi novio Alan, que lo quiero mucho. ¡Qué novedad! Todos los lunes aquí, Alan ya me tiene nada de cierto. Alan, a ver, te quiero bien, te quiero mucho, amigo. Eres muy buena onda, de verdad me caes bien. Eres a toda madre. No, sí me caes bien, Alan, de verdad. Ay, mi amor, te quiero mucho. Mariela nos dijo que le mandáramos algo. Mariela, muchas gracias. Mariela nos trajo hasta este. A esta instalación, a este recinto, Notus. Sí, te queremos, gordis. Gracias, Mariela, te amo. Bueno, vamos a seguir hablando sobre este tema. Ya, que siga esto, que siga. Ahorita ya me enchile, ahora sí. Es, bueno, otra de las cosas que los hombres jamás van a entender de las mujeres es por qué nos gusta la tapa del baño abajo. O sea, ¿por qué me recargo? Me escupo a mí misma. No, pero o sea, ¿por qué nosotras somos así de quién dejó la tapa arriba? ¿Y por qué esto y por qué el otro? O sea, simplemente no nos gusta. O sea, creo que es obvia la razón del por qué no nos gusta que esté la tapa arriba. O sea, digo, no creo que sea todo orinado ahí, todo lleno de su pipicienta y ¿pipicienta? y sabes que lo que me molesta es que ni siquiera le limpian. O sea, dice, bueno, ya me oriné en la taza, le limpio. No, ni siquiera se digna. No, es que es una guarrada. Y le pasan así el pinche papel de baño. Papel de baño. No, o sea, la playera, si no hay papel o algo así. Que tus calcetines. En serio, o sea, ¿se hacen tontos o qué onda? ¿Saben la razón? Verdad. Creo que es obvia que no nos gusta porque dejan ahí sus gracias y todo eso. Y bueno, no nada más ellos, o sea, también puede ser, pero cualquier persona puede dejar, pero oye, por lo menos ten la decencia de bajar la tapa, limpiarle. Si no hay agua, di, tráeme una cubeta, no sé, uno algo. Uno va hasta el pozo por la cubeta, pero que le diga. Bueno, hasta el manantial. Algo que también nunca van a entender los hombres de nosotras es por qué tenemos que ver todas las tiendas del centro comercial. No, en este nada, caso, sí, Cibelitos. Aunque no compremos nada, de verdad. Aunque no compremos, tenemos que ver todas. ¿Y sabes qué es lo que me da risa? Porque somos así como de, ay, mira, esta playera está padre. Cuando tenga dinero, la voy a comprar. Y ya estás viendo tu outfit de todo el mes, pero cuando tenga dinero, lo compras. El año que entra. Y más bien buscamos los descuentos. ¿Y sabes qué? Más bien también lo que hacemos es así como de, ay, me gusta esta playera, amor, como para cuando sea un algo bonito entre ellos, un que compra el mes, algo así, te lo compre. O sea, uno también lo hace así como de, ay, qué bonita playera. Cuando es plan con maña. Se me vería bien a mí. ¿Sabes qué? Nunca van a entender los hombres las indirectas que les aventamos. De eso estoy segura. O sea, la indirecta, sí, sí, más cierto, indirecta. Y casi la, no le aviento la piedra, la aviento al poste de luz. Todo y el no muro, entiende. Todo el muro y no entiende. Pero bueno, Rubí, otro. ¿Sabes también que no entienden mucho los hombres? Es por qué tenemos tantos conflictos con las mujeres. O sea, a ellos se les sorprende. ¿Por qué tanto drama? Me dicen, oye, te enojaste con tal persona y los hombres dicen, ay, no, es un problema súper pequeño, o sea, no hay problema. Y se sorprende del drama que hacemos uno como de que, ay, es que se puso el mismo vestido que yo. O sea, andamos en la fiesta y trae el mismo vestido. O sea, me miró feo. Y el chavo así como de, oye, tranquila, relájala. Ajá. Y uno así como, no, pero es que me miró feo, maldita, o te está viendo. O sea, o para ellos es algo súper simple, porque es así como de, pues ya, déjale de hablar. O sea, ya, o ya, X, no, déjalo orgullo, no sé, pero es no, que es lo que no entienden. Es que aquí no se acaba hasta que se acaba. Y tú, fíjate, tú, amiga, la que me estás escuchando. No, pero, o sea, llámanos y crees que te lo están sacando. También depende mucho del hombre, porque hay otros hombres que sí les gusta seguirte el pedo, o sea, sí les gusta así de, oye, es que esa vieja me miró feo. Sí, yo también vi que te vio feo. Parte de su madre, mi amor, órale. Que no sé qué tal. Ajá, o sea, como que también te meten así la cizaña para que tú también les digas, va. O sea, no nada más son ellas, en algunos casos también son ellos. Es que recuerda, y me lo acaba de decir mi amiga Daniela Forgo, si es tu amiga, también la tienes que odiar. A huevo, que no te caiga bien la otra, pero es tu amiga y si le cae gorda, ya te cae gorda. Sí, tú. Pues cierto, sin pedos, sí, sin pedos. O sea, sí. Ay, ya vamos invitadas, Daniela, un día aquí, porque como que trae muy buenas ideas. Si tu grupo de amigas de verdad no le cae bien a alguien, o sea, es de que todo ese grupito de amigas odia a esa persona. Sí. Aunque no te haya hecho nada a ti, de verdad, todo el mundo la odia. Y dice, bueno, a mí soy esto y todo el mundo la perra odia. Perra maldita. Ya sí, sé. Es cierto. Bueno, otra cosa que también los hombres jamás van a entender es cómo es que le hacemos para conseguir lo que queremos. ¿Sí entienden? O sea, tenemos una habilidad que es el convencer a cualquier persona de hacer lo que nosotras queramos, porque simplemente se nos pega la gana. Voy, si no me mocho, o sea, chicha. Somos capaces sin siquiera conocernos de que nos acaben comprando cualquier cosa, que nos acabe, o sea, que queramos venderles que lo compren o que realicen cualquier estupidez o no sé, lo que nosotras se nos ocurre y se nos pase por aquí, somos capaces de que los vamos a convencer. Tenemos un poder de convencimiento tremendo. Tremendo. Por eso vamos a ser mujer. También, ¿sabes qué? Lo que los hombres nunca van a entender es que, por ejemplo, una se hace en su nuevo corte de cabello, se pone las uñitas, se pone, se hace un facial, lo que sea para verse más bonita, y le dices, oye, mi amor, ¿cómo me veo? Yo te veo igual. Y eso cómo nos enoja. ¿Qué me notas de diferente? Ajá, de verdad, y eso cómo nos enoja a las mujeres, porque uno se esfuerza, se gasta los millones de dólares ahí en el peinado, en el cambio de color, en el cambio de tinte, lo que sea. Que en las uñas, en el shellac. Y de verdad, así como de, oye, ¿qué te hiciste? y de verdad no puedes creer que tu pareja con la que convives a diario no sepa el cambio. Sí, o sea, es lo que te digo, o sea, tú le dices, ¿qué me notas de diferente? O sea, cree que para ti es evidente el cambio, pero él te dice todo, o sea, te metió de todas las partes de tu cuerpo, todo lo que traes puesto, menos lo que quieres que note. Sí, de verdad. Entonces, maldito. Luego dicen, te ves más gorda y te hieren, la necesidad. Sí, o sea, tú así con cara de, ay, no era eso. Y voy y me meto el dedo a la boca para vomitar. Ah, bueno, chiste, chiste. Ay, amor, si estás escuchando esto. No lo hago. Yo no lo hago. Bueno, mi subconsciente me traicionó. Y ahora vamos a otra canción de Oasis que se llama Wonderwall. Está muy padre, esperemos que la sigan escuchándonos aquí, sintonizando a este programa de La Cosecha, porque Notus es parte. No. Porque Notus es parte de aquí. Porque de ti. Tú eres parte de aquí. Notus. De aquí, de todos los lugares. Ya volvemos. Bye. Ah, no. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads that lead you there were winding, and all the lights that light the way are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. regreso aquí en La Cosecha. Ese ánimo, Rubí. Ese ánimo. Ya estamos aquí en La Cosecha. Bueno, disculpen ese grito, amigos, que nos están escuchando. No se asusten, sigan con nosotros, por favor. Y siguiendo con el tema, los hombres nunca se enteran de cuál es el problema. Nunca en la vida. Oye, mi amor, ¿qué tienes? Nada. No, mi amor, pero ¿qué tienes? Nada. Sabiendo que hace 5 minutos... Esa palabra es mi favorita. Sabiendo que hace 5 minutos dijo una tontería, te hizo sentir mal. O sea, te golpeó. O algo, algo. Y te preguntan, ¿qué tienes? Oh, o sea, me rescargo. O sea, el problema es evidente. O sea, de hecho, seguramente él mismo lo provocó. Sin embargo, nada, los hombres no son capaces de verlo evidente. Y menos si son errores suyos, ellos no lo ven. O sea, si son sus errores, no lo pueden y nunca lo van a ver. Qué triste su vida. Malditos. Clau, otra. Bueno, algo que tampoco jamás entienden es por qué nos asustan las arañas, las ratas. Aparte de las prontas. O sea, ¿por qué también odiamos a las prontas? Jamás lo van a entender. Ni a las amiguitas, jamás lo van a entender. Ay, de arañas me vi amiguitas. ¿Qué te hizo? ¡Qué coincidencia! Esto no estaba planeado. Pero es que es la verdad, jamás van a entender eso. ¿Por qué nos espantamos con cosas tan simples como una cucarachita? Pero you dan asco y entiéndanlo. Y también de las prontas. Sí, de las amigas prontas jamás van a entender por qué las odiamos, malditas mueren. Simplemente las odiamos porque están contigo. O sea, él está contigo, tiene zorras que respetarte. Si está la vieja casi subiéndose la falda y nada que like. Ni comentario. Madre, estás conmigo. Ay. Nada que like ni comentario en Facebook porque ya es cierto. Ay, perdón. Pero bueno, ya para culminar esto. ¡Ay, una llamada! ¡Ay, el número equivocado! Bueno, para culminar este tema, la cosa que un hombre jamás en su vida va a entender, y es porque el simple hecho de ser hombre... Espérame. Bueno, a ver, adelante. A ver, ¿ahora qué pedo? No, ya. Continúa, amiga. A ver, la cosa que los hombres jamás en su vida van a entender, por el simple hecho de nacer hombres con pilín, es... ¿Por qué nos ponemos hormonales una vez al mes? Es obvio, es la regla, amigo, menstruación. Sí, es algo que Dios nos dio, ni modo, o sea, tenemos que ir. Y me tienes que aguantar porque me quieres. Claro, o sea, tienen que estar de que si ahorita, ¿sabes qué? Ando muy feliz, vamos acá y al ratito ya estoy bien enojada, entiéndeme. O sea, son cambios hormonales que sufrimos las mujeres cada mes por la visita de Andrés. Andrés, bienvenido. Gracias, Andrés. Pero en serio, o sea, en serio, chavos, tienen que ser más pacientes. Nosotras somos así de... Es nuestra naturaleza ser así. Unas somos más dramáticas que otras, pero así es esto. Nosotras vamos, amor, a ser así cada espero vez. Espero que estés escuchando esto. O sea, cada mes va a ser lo mismo. Me voy a poner feliz, me voy a poner enojada, triste, sentimental, todo. O sea, todo se te viene en ese momento de la menstruación. Es en como sí, un combo. En sí, espero que hoy los hombres, algunos no se hayan escuchado, si no, pues lo escuchan en el podcast. De verdad, espero que lo entiendan y que asimilen las cosas y que no se enojen con sus novios por tonterías. Sí. O sea, somos así las mujeres. Es más, a las mujeres no hay que entenderlas, nada más hay que amarlas. Y tenemos una llamada en el estudio. Por favor, gracias. Es número equivocado, no sé. No, pero no, nada, no todo es así, que no nos entiendan. También tenemos cosas buenas. O sea, somos muy detallistas, somos muy románticas. O sea, tenemos muchas cosas buenas que se complementan con las malas. Somos lo mejor de dos mundos. Somos mujercitas, somos unas bellezas. Somos lo mejor de este mundo y de esta galaxia. Así las mujeres. Que mujeres, lo que nos pidan, podemos, y no podemos, no existen, diría Ricardo Arjona. Señora de las cuatro hashtag décadas. Hashtag con Ricardo Arjona. Hashtag Richie. Bueno. Bueno, quiero comentarles que en esta segunda temporada de La Cosecha vamos a tener ya temas más profundos, más cachondones. Entonces les vamos a adelantar el próximo tema de la siguiente semana. Amiga Rosy. ¿La siguiente semana? No, la siguiente semana el tema va a ser fetiches sexuales. Así que si quieren irnos mandando algo, si quieren irnos mandando opiniones, sí, lo que quieran, estamos para ustedes. Y denos, pues sí, o sea, denos algún fetiche que ustedes tengan, que conozcan. Y pues ayúdennos con esta temporada que se viene más recargada con unos temas todavía más padres. para que nos sigan escuchando. Y bueno, le mandamos un saludito a nuestro compañero César, que hoy faltó aquí en el programa, pero aquí ya el próximo lunes estará aquí con nosotros. Y pues ya recuerden escucharnos todos los lunes a partir de la 1 de la tarde. Y muchas gracias por estar en esta emisión más con nosotras. Y recuerden que hoy es lunes, no le teman a los lunes, que los lunes le teman a ustedes. Y quiero. Esto es Notus, porque eres parte de aquí. Gracias, bye. That I'm losing my best friend. I can't believe this could be the end. It looks as though you're letting go. And if it's real, well, I don't want to know. Stop explaining.